Estamos arrancando la mañana con Miranda, que muy prontito va a estar en Mora Discoteca. Y nosotros nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a tomar contacto con el comisario Gustavo Castelluccio, porque hay información desde 25 de mayo. Buen día, comisario, gracias por atendernos, Por favor, buen día, ¿cómo les va? Bien, muchísimas gracias. Bueno, queríamos saber cuáles eran las últimas novedades de las últimas horas en el ámbito policial en 25 de mayo. Bueno, efectivamente, ha sucedido un hecho lamentable, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Un joven de 28 años de edad que ha tomado una drástica determinación de quitarse la vida. Esto ocurrió promediando las 22 horas, o al menos fue cuando se tomó conocimiento, en circunstancias que un señor de apellido Chodo, que posee en sección 5, un pequeño campo donde tiene galpones de cría de pollo, y el joven trabajaba en ese lugar. Bueno, su sorpresa fue mayúscula cuando lo encuentra, ¿no es cierto?, ahorcado, colgado con una soga. Obviamente que concurre rápidamente a la dependencia, da el aviso correspondiente, se constituye personal policial. Efectivamente se constata los dichos de este señor, de que se encontraba esta persona en ese estado. Obviamente que ya de antemano se sabía que se trataba de Marcos Andrés Paredes, de 28 años de edad, domiciliado aquí en 25 de mayo. Y bueno, efectivamente concurrieron los peritos de policía científica. A prima facie no habría ninguna duda de que se trató de un hecho de suicidio. Hay algunas cuestiones que estamos dilucidando precisamente a través del sumario o IPP que estamos instrumentando con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Leandro Marchieghi del Departamento Judicial de Mercedes, donde, bueno, ya había unos antecedentes y algunas cuestiones de índole privada de la persona, como para tener en cuenta y determinar esta forma de proceder, ¿no es cierto?, con la que se quitó la vida. Así que, bueno, esto es lo que ha sucedido. La causa está caracterizada a suicidio. Interviene la autoridad judicial que te mencioné anteriormente. Claro. Estamos trabajando en el tema. Ahora viene la operación de autopsia y demás. Pero a prima facie está por demás claro que fue un hecho, como lo indica la carátula, de suicidio. Claro. Y por el momento no tengo otras novedades, Tosca. Muchísimas gracias, comisario, por este contacto y por tenernos informados. Por favor, a tu disposición. Un saludo para tu audiencia, para todos Saladillo. Un abrazo a vos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el comisario Gustavo Castelluccio con la información desde 25 de mayo. Entonces, ahí nos confirmaba que Marcos Paredes, de 28 años, se habría suicidado. Seguimos. Nos quedamos con un recuerdo de los 90.